Qué calor, ¿no? Aquí, con el DJ 2. Es verano y en Alicante disminuye el paro. Se peta de turistas con ganas de gastar viruta. Y así la peri disfruta ese gran hijo de puta que tus impuestos mal usa para que luego tengamos trabajo basura. Servidumbre asumida, gente con pasta, gente podrida que derrocha sin ganas lo que tú no ganas y luego pagas y no te empapas de lo que pasa fuera del curro, fuera de tu casa. Las brasas te queman, pues quémalo todo a ver si despiertan. Que no marginen tu problema, ocurre en todo el planeta. No te crees, pasas metas dentro de un sistema que niega al que trabaja y respeta al que paga, al que viene a ser el rey de la playa y su playa. Pero aquí el caín no calla, tío, por aquí no pasas. Seguiré aquí dando la tabarra. Hablamos de la vida o me quedo en la barra. Me da igual tu ropa, tu visa y tu cara. Me fijo en tus ojos, dicen ser reflejo del alma. Ey, si puedo, me lo tomo con calma. La rabia que llevo dentro oscurece mis pisadas. No me fije la mirada o verás el fuego de mi alma, que se enciende más cada mañana. Sé que me quema más cada fin de semana. Otro amanecer más y mi mente no se calla. Aquí la peña no solo está borracha. Si me das conversación me engancha. Si no me pido pa' mi casa, la casa la abuela y mañana otro tema. Pero mismo lema, no soy un poeta. Soy no más que expresa sus ideas sobre un mundo rodeado de miseria. Y si fuera por mí sería otro gallo cantaría. Ahora quiero saber lo que tú harías. Mientras andamos sudamos la gota fría, con un sol que pica y un pájaro que pía. Alegría, hierba buena, buena amiga. Por fin es viernes, verano, la calle es mía y tuya. Así que pilla tu cacho, chacho, chachita. No sé de dónde vengo, pero si de dónde soy. De Alicante, Alicantón, from the world. No England money in my town. No más servicio para el que lo tiene todo. Dejemos de depender del dinero del opresor. Más calor humano y tu cuerpo sentirá frescor. Como la brisa en la orilla y el calorcito del sol. Como el bombo y la caja para mi voz. Aquí una vez más el Caín con el DJ 2 de Feco Producciones. En conexión.